Bucknell, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, con pechito de argentino, en que comenzamos el programa de Tiempo Nacional, día martes 30 de octubre. Acá estamos para acompañarlo hasta las 19 horas. Hoy sin la presencia de Rubén Giovannini. Rubén está participando de un evento que están haciendo en la zona oeste, en la zona de Merlo, donde se junta la mesa de ahí, de la zona oeste, de las 62 organizaciones. Y ayer fue con un micro lleno de jubilados y él por otro lado, para cumplir con eso que ya estaba previsto desde hace bastante tiempo. Bueno, hoy día 30 de octubre, día de la educación física, día del restablecimiento democrático, por aquel 30 de octubre de 1983, cuando se produjeron las elecciones y fue la vuelta a la democracia. Después, bueno, Raúl Alfonsín asumiría el 10 de diciembre de ese mismo año. Y aparte hoy es el Día del Cine en la Argentina. Vamos a comenzar este programa dando una noticia que, si bien no es de ultimísimo momento, se produjo en las últimas horas, que es por decreto el 30 de noviembre será feriado en la ciudad de Buenos Aires. Y a pesar de haber despotricado contra los feriados puentes turísticos con el argumento de que afectaban la competitividad productiva, el gobierno ahora decretó que el 30 de noviembre, o sea dentro de un mes, que creo que cae viernes, va a ser feriado en la ciudad de Buenos Aires por la realización de la cumbre del G20. Se espera un mega operativo de seguridad. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno estableció que el próximo 30 será feriado en el ámbito de la capital con motivo de la realización de la cumbre de líderes del grupo de los 20. Se espera la presencia, entre otros, del estadounidense Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre otros. Y habrá múltiples protestas contra la cumbre. Aparte, la norma contradice el discurso contra los feriados que enarboló el presidente Macri al asumir, y lo que lo llevó a eliminar por decreto en enero del año pasado a los puentes turísticos. Finalmente, en septiembre del año 2017, el Congreso restableció los feriados extralargos, pero los dejó atados a la decisión del Poder Ejecutivo. El presidente tiene la facultad que establece 3, 1 o ninguno. ¿no? El decreto publicado hoy lleva la firma del mandatario, del jefe de gabinete Marcos Peña, de todos los ministros. Señala que debido a los diversos aspectos que involucran la organización de la cumbre, logísticos, de seguridad, de transporte, entre otros, se impone la adopción de medidas que tengan como finalidad facilitar su organización y desarrollo. Y tras indicar que el G20 es el principal foro de coordinación económica mundial, con creciente gravitación en temas de naturaleza política, que está integrado por 19 países más la Unión Europea, el gobierno destacó que el evento más importante del encuentro es la cumbre de líderes, que tendrá lugar entre el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. Perdón. Se estima que 8.000 personas concurrirán a la cumbre, entre los líderes y sus acompañantes, los sherpas, las autoridades ministeriales, las delegaciones, el personal de seguridad y la prensa. A modo de ejemplo, existen diversos aspectos que deben ser resueltos con intervención de diversas áreas de gobierno, tales como las medidas de defensa y de seguridad, el traslado de los funcionarios y además cuestiones atinentes al evento propiamente dicho, que deben respetar los estándares internacionales de eventos similares. Eso lo puntualizó el Poder Ejecutivo. El gobierno recordó que el 20 de julio pasado envió un proyecto de ley para que decrete feriado el 30 de noviembre en el ámbito de la capital, pero remarcó que hasta el momento el proyecto no ha sido tratado, por lo que ante la cercanía de la fecha de celebración de la cumbre y con la finalidad de no dificultar su organización y celebración, resulta necesario establecer el feriado en los términos expuestos. La ministra de Seguridad, que sabemos todos que es Patricia Bullrich, prepara un mega operativo y ya anticipó que la represión de la semana pasada en la marcha contra el presupuesto fue pequeña al lado de la que tendrá lista para la cumbre del G20. O sea que encima nos amenaza nuestra ministra de Seguridad. Y dijo que el operativo va a ser muy superior para que el evento se desarrolle de manera ordenada y pacífica, que es lo único que les importa, y si alguien quiere lograr lo contrario, se va a actuar rápidamente para proteger al evento, nunca para proteger al pueblo. Siempre se protegen otros intereses subalternos, como decía el general Perón. Bueno, le tengo que dar una noticia, que es por el día jueves próximo. El día jueves próximo no va a haber marcha. No va a haber marcha a tribunales. Está suspendida porque hay un paro judicial que está pautado para el día jueves. Y aparte, bueno, toda la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados y Retirados va hoy hacia Merlo. Así que ya tuvo su evento semanal. Si bien creo que después acá se van a reunir algunos de los jubilados, la Mesa Chica de los Jubilados se va a reunir acá el día jueves, pero no va a haber marcha. Así que los que están escuchando y son asiduos concurrentes a la marcha, que no se trasladen, porque creo que está suspendida. Mañana lo corroboraremos, así se dice. Me trabé un poco. Tenemos que dejar de tomar un poco a esta hora. El mate, están moviendo cosas raras. Bueno, corroboraremos en el día de mañana cuando esté Rubén acá. Pero creo que por lo que hablé con él ayer de la noche, esas son las últimas novedades. Bueno, vamos a seguir con más información. El gobierno esconde el registro de visitas a la Quinta de Olivos y analizan exigirlo con la justicia. La ONG, hay una ONG que se llama Fundación Poder Ciudadano, que realizó un pedido de informes para acceder a los ingresos de la Quinta de Olivos. Esta fundación se llama Poder Ciudadano, lucha, según lo que dicen en su enunciado, por la transparencia y en contra de la corrupción, y publicó un duro mensaje contra el gobierno de Mauricio Macri tras el rechazo de un pedido de acceso a la información pública en el cual solicitaban el registro de acceso y egresos de la Quinta de Olivos. Y curiosamente, o no tanto, esta información fue brindada por el actual gobierno en relación a la época en que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Deníguese el pedido de acceso a la información pública presentado por el señor Pablo Sechi en su carácter de director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano en relación a la información solicitada de acuerdo a los términos expuestos en la presente medida. Así reza el texto que fue presentado por el subsecretario legal y administrativo de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El gobierno actual, que nos entregó en 2017 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el gobierno kirchnerista, ahora se niega a entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión Macri. Cambiaron, ponen este como si fuera un hashtag, ¿no? Con el numeral cambiaron. Partieron desde la cuenta oficial de Twitter de Poder Ciudadano una consigna como esta. El gobierno actual, que nos entregó en el 2016 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, ahora se niega a entregar estos ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión Macri. Y a través de esa respuesta, el gobierno expuso su doble vara. Mientras entregó toda la información de los ingresos correspondientes al gobierno kirchnerista, no hace lo mismo con las visitas realizadas a la gestión de Mauricio Macri. Cuando en enero de 2016 hicimos el pedido de ingresos de Olivos, de la gestión 2015, el nuevo gobierno nos entregó todas las planillas. Eso lo relató Pablo Sechi, que es director ejecutivo de Poder Ciudadano. Y continuó: volvimos a hacer el pedido con la gestión de Macri y nos acaban de contestar que rechazan el pedido por tema de seguridad. Según explicó Sechi, el pedido excluía el acceso a información sensible como los ingresos de familiares, puesto que eso se ligaba con un tema de seguridad propia de los funcionarios. El director ejecutivo reveló que a partir de la negativa del gobierno, desde la fundación van a acudir a la agencia de acceso a la información para obtener una respuesta favorable. En caso de que rechacen el pedido, analizarán dirigirse hacia la justicia. Usted se puede comunicar con nosotros y nos puede mandar un WhatsApp de voz o de texto. Lo hacen al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ahí nos puede mandar su mensaje y nosotros se lo pasamos al aire si es voz y se lo leemos si es texto. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos con Tiempo Nacional, versión online de a partir de hace unos meses atrás. Presupuesto 2019. El gobierno no le otorga fondos al único hospital que hay de alta complejidad en la provincia de Santa Cruz, de El Calafate. Cambiemos mantiene intervenido el Instituto de la Salud desde hace un año. Y en el marco del debate por el nuevo presupuesto, la senadora por el Frente para la Victoria, Ana María Yani, denunció la nula asignación de recursos al Hospital Samic del Calafate, que está ubicado en Santa Cruz. La gestión de Cambiemos mantiene intervenido el Instituto de Salud hace un año. El hospital está intervenido hace un año por Nación y esta determinación finalizaba el 20 de septiembre último, pero decidieron prorrogarlo por 180 días hábiles. Esto lo explicó la senadora en diálogo con el portal El Destape Web. La senadora denuncia que mientras el hospital funciona bajo complejas condiciones para el 2019, el gobierno decidió no asignar partidas para el hospital de alta complejidad. El SAMIC se sostiene con fondos de un fideicomiso creado en el año 2015 y al intervenirse el año pasado sin fundamento, la Nación llegó con un modelo donde cambiaron dos veces de interventor. Además de denunciar que el presupuesto no estipula inversiones en el hospital, Yani, la senadora Ana María Yani, señaló que hoy tampoco tienen acceso al detalle de los fondos que contiene este fideicomiso. No hubo ninguna reunión formal. La última vez que le consultaron al jefe de gabinete, dijo que continuaba la intervención hasta fines de diciembre. Inaugurado en febrero del 2015, el hospital se creó con una modalidad de presupuesto compartido, con un sistema de fideicomiso de donde salen los fondos para su funcionamiento entre Nación, la provincia de Santa Cruz y la municipalidad del Calafate. El principal ingreso proviene de la Nación, con un 70% del presupuesto anual. La situación que atraviesa este nosocomio, el SAMIC, se traduce en faltas de insumos, desmantelamientos, retrasos en el pago de sueldo a los trabajadores, entre otras cosas. Hoy el hospital es sostenido únicamente por el profesionalismo de los trabajadores, concluyó la senadora Yani. Recuerden que se está... Ahora vamos a tener algunas versiones de los senadores, porque se está tratando en senadores el tema del presupuesto 2019. Aparentemente hubo dos senadores de la provincia de Tucumán que se fueron del bloque que comandaba Pichetto, y hay un acercamiento con al de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, se le están abriendo la tropa al senador Pichetto. Vamos a hacer la primera pausa en tiempo nacional. Vamos a conmemorar hoy el nacimiento de un gran artista popular. Hoy cumple 72 años el querido negro Horacio Fontova, el nigger, como él se llama a sí mismo, cantante. O sea, nigger es como le dicen a los negros respectivamente en Estados Unidos, ¿no? Por eso él se llama de esa manera. Es cantante, músico, es compositor, es actor también, dibujante, fue escritor, fue uno de los editores de una revista maravillosa que había en la década del 70. Fue integrante del grupo Fontova y sus sobrinos también, y hoy le pasamos un tema al negro Fontova, una chacarera que hizo en su momento en los años 80 y que nunca perdió vigencia. Lo escuchamos.